Esposa mía, nací para quererte. Esa misión me encomendó el Señor. Estaré contigo hasta la muerte, en tus alegrías y también en tu dolor. Estaré contigo hasta la muerte, en tus alegrías y también en tu dolor. Del cielo se desprendió mi suerte, llegaste a darle vida a mi corazón. Eres la diosa entre todas las mujeres, de la que siempre enamorado estoy. Eres la diosa entre todas las mujeres, de la que siempre enamorado estoy. Esta canción y te darás cuenta la importancia de tu vida. Como esposa y madre eres la mejor, y te darás cuenta la importancia de tu vida. Como esposa y madre eres la mejor. Luchamos siempre juntos en este mundo, por nuestros hijos muy felices los dos. De mí tendrán para toda la vida alegría, amor y comprensión. De mí tendrán para toda la vida alegría, amor y comprensión.